Radio Cuyum. Estamos acá en esta movilización de los vecinos y vecinas del Valle Encantado y estamos con Macarena Escudero, del FIT. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, estamos acá acompañando a los vecinos, como lo hemos venido haciendo en las últimas manifestaciones que ha habido acá en la legislatura, y a esperas de que se trate el proyecto de expropiación de estas tierras para que justamente tengan el derecho a esas tierras donde tienen sus viviendas, como entendemos que tiene que ser. Porque el de sus viviendas, de los vecinos del barrio, y pelear por la expropiación, que es parte de lo que venimos tratando de hacer dentro de la Cámara, aunque viene un poco difícil. Macarena, en la última reunión que estuvimos, muchos legisladores expresaron, yo sé que ustedes, Tito, no compartieron, pero peronistas y radicales, que si el intendente va del ok, se expropia. Si no da el ok, no se expropia. Ahora te quiero hacer una pregunta a vos como legisladora. ¿Para qué es la división de poderes? Mira, eso de que si el intendente quiere se expropia y si no, no, es mentira. Quien expropia es la provincia, o en última instancia la provincia lo puede hacer. Se ha hecho en un montón de otros casos que la provincia ha expropiado determinados terrenos para distintos fines. Lo que hay de fondo es más una discusión política de no querer sentar precedentes de que desde la legislatura se pueda hacer esto contra, entienden ellos, los, claro, municipios. Y no romper un municipio que se parece más a un feudo. El señor feudal dice qué pasa y qué no pasa en su... Desde ya, pero desde las distintas fuerzas políticas, incluso desde el peronismo, que es oposición en la legislatura, lo que no quieren es que después les pueda pasar a ellos, entre comillas, en los municipios en los que están. En ese sentido, políticamente están en contra de sentar este precedente, pero de lo que se olvidan es de que acá lo que está en juego es el derecho a la vivienda de cientos de familias, y que para nosotros tiene que prevalecer por sobre los intereses del dueño y también los intereses particulares que tenga el intendente. Que se llega a tratar, no, hay un problema que son las cantidades. Como saben, el radicalismo tiene mayoría en la Cámara. Incluso el tratamiento, si bien se ha acordado en la última sesión que se discutió esto, puede llegar a ser un problema, pero de cualquier forma nosotros vamos a estar a favor de la expropiación, como lo hemos manifestado en sesiones anteriores. Gracias, Macarena. De nada, muchas gracias a ustedes. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.